fuerte sigue estando ahí cuando todo se acaba. Es un muñeco de barro que ha vuelto a la grava, en el profundo desgarro que va rompiendo cigarros, espera ser modelado por otro río de lava. No es una puta, es una bella mujer. La única diferencia que encontré se basa en un gen, el que yo cebé para hacer mi rima oronda, en vez de ser otro imbécil que hace footing por la ronda. Durante ese tiempo inútil lo comprendí. Mi alma es para mi mejor amiga Wendy, que nunca fue más que una extraña anomalía en un mundo correcto, donde mi muñequito es gris porque no me conecto. Doctor Arrugas, manufactura de dioses, está entre las cosas que yo sé, que nadie nos tose, porque no eres campesino si tu campo es estéril y quedará agarrado débil para el débil. Sí, derivados del petróleo, es como lo veo. No creas que el emporio está hecho a voleo. Hay carambola posible para cada pequeño declive. Mientras tú te ilusionas por cosas que no vives, yo quiero repartir al mundo rock de Nueva Orleans. Romper tu power balance, el nuevo talismán, son las palabras de un tipo que siempre está en su sitio, aunque no entienda que su fin solo es otro principio del main camp, de la batalla mental que enfrenta el siglo XXI contra el hombre neandertal. Es importante mantener ese lúcido, que nadie vea tu rostro compungido, sobre todo cuando suenan los crujidos. Suenan los crujidos de varios huesos unidos. He sido yo quien se ha entrometido en tu plan. Hago que tus yardas ardan, siempre líos de faldas. Hoy me guío de espaldas, cruzo la perpendicular y veo las balas. No son rimas ni temas, son cábalas. El chico de instituto con su varo en la puerta no puede, no puede. Deja que el sermo se las lleve. En su cueva no nieva, solo en el cristal. Así se las despiste y se forja la amistad. Siempre tengo que fingir para alcanzar el clímax del ñaca ñaca. Después sigo apurando mi placa. Acá las cosas se ven turbias, diluvia. En tu soldado chalet más bien crecen alubias. Pues más pedos, seguimos en el limbo. A veces es muy duro ser un símbolo, pero soy un mito y no un timo. Más veces el último, ¿no? Cada vez que nos pusimos, nos alejamos de la realidad. Pero tú sigue en tu burbuja, te partirá la boca y yo me enchufo el trujas. La peña se desboca y yo sigo empuja. Salí por 20 céntimos, estoy en modo roca. La peña tan barroca, son síntomas del vértigo. Van tan crecidos cuando van de coca, no ven el peligro del mío micro. Sinónimo del látigo, yo ansis como a mis zorras las castigo. ¿Has visto qué puto fantasma? Más vistoso que tu puto plasma. Te dan caña, pero tú vas más hacia mi rap.